eligiendo cruces. Esto también es del tiempo viejo, cuando Dios se revelaba en sueños, o al menos la gente todavía acostumbraba a soñar con Dios. Y era con Dios que nuestro caminante había estado dialogando toda aquella tarde. Tal vez sería mucho hablar de diálogo, ya que no tenía muchas ganas de escuchar, sino de hablar y desahogarse. El hombre cargaba un buen costalito de años, pero no era muy viejo. Sentía en sus piernas el cansancio de los caminos, luego de haber andado toda la tarde bajo la fría llovizna, con el morral al hombro y bordeando las vías del ferrocarril, pues hacía tiempo que se había largado a vagar, abandonando, vaya a saber por qué, su familia, su trabajo y sus amigos. Un poco de amargura guardaba por dentro, y la había venido rumiando despacio como para acompañar la soledad. Finalmente, llegó mojado y aterido hasta la estación del ferrocarril, solitaria a la costa de aquello que hubiera querido ser un pueblito, pero que de hecho nunca pasó de ser un conjunto de casas que actualmente se estaban despoblando. No le costó conseguir permiso para pasar la noche al resguardo de una ruinosa galera. Allí hizo un fueguito, y en un tarro que oficiaba de ollita, recalentó la comida que le habían dado al mediodía en la estancia donde pasara la mañana. Reconfortado por dentro, preparó su cama, un trozo de plástico negro como colchón que evitaba la humedad. Encima, dos o tres bolsas que llevaba en el morral, más un par de otras que encontró por allí. Para taparse, tenía una cobija vieja, escasa de lana y abundante en años. Como quien se espanta un peligro de enfrente, se santiguó y rezó el bendito que le enseñara su madre. Tal vez fuera la oración familiar la que lo hizo pensar en Dios, y como no tenía otro a quien quejarse, se las agarró con el Todopoderoso, reprochándole su mala suerte. A él tenían que tocarle todas. Pareciera que el mismo Dios se las había agarrado con él, cargándole todas las cruces del mundo. Todos los demás eran felices, a pesar de no ser tan buenos y decentes como él. Tenían sus camas, su familia, su casa, sus amigos. En cambio, aquí lo tenía a él, como si fuera un animal, arrinconado en una vieja galera, mojado por la lluvia y medio muerto de hambre y de frío. Y con estos pensamientos se quedó dormido, porque no era hombre que le quitara el sueño las incomodidades. No tenía preocupaciones que se lo quitaran. En el sueño, va y se le aparece Dios, que le dice: «Verá usted, amigo, yo ya estoy cansado de que los hombres se me anden quejando siempre. Parece que nadie está conforme con lo que yo le he destinado. Así que desde ahora le dejo a cada uno que elija la cruz que tendrá que llevar, pero que después no me vengan con quejas. La que agarren tendrán que cargarla por el resto del viaje y sin protestar. Y como usted está aquí, será el primero a quien le doy la oportunidad de seleccionar la suya. Acabo de recorrer el mundo retirando todas las cruces de los hombres y las he traído a esta vieja galera. Levántese y elija la que le guste». Sorprendido, el hombre mira y ve que efectivamente la galera estaba que hervía de cruces, de todos los tamaños, pesos y formas. Era una barbaridad de cruces las que allí había, de fierro, de madera, de plástico y de cuánto material uno pudiera imaginarse. Miró primero para el lado que quedaban las más chiquitas, pero le dio vergüenza pedir una tan pequeña. Él era hombre sano y fuerte. No era justo, siendo el primero, quedarse con una tan chica. Buscó entonces entre las grandes, pero se desanimó enseguida, porque se dio cuenta que no le daba el hombro para tanto peso. Fue entonces y se decidió por una de tamaño medio, ni muy grande ni muy chica. Pero resulta que entre estas las había sumamente pesadas de fierro y otras livianitas de cartón, como para que jugaran los niños. Le dio no sé qué elegir una de juguete, y tuvo miedo de cargar una de las pesadas. Se quedó a mitad de camino, y entre las medianas de tamaño, prefirió una de peso regular. Faltaba, con todo, tomar aún otra decisión, porque no todas las cruces tenían la misma terminación. Las había lisitas y parejas, como cepilladas a mano, lustrosas por el uso, se acomodaban perfectamente al hombro y de seguro no habrían de sacar ampollas con el roce. En cambio, había otras medio brutas, fabricadas a hacha y sin cuidado, llenas de rugosidades y nudos. Al menor movimiento podrían sacar heridas. Le hubiera gustado quedarse con la mejor que vio, pero no le pareció correcto. Él era hombre de campo, acostumbrado a llevar el azadón y la pala al hombro durante horas. No era cuestión ahora de hacerse el delicado. Dios lo estaba mirando, y el hombre no quería quedar mal delante de él, pero tampoco andaba con ganas de hacer bravatas y llevarse una que lo lastimara toda la vida. Se decidió por fin, y tomando de las medianas de tamaño, la que era regular de peso y de acabado, se dirigió a Dios diciéndole que elegía para su vida aquella cruz. Dios lo miró a los ojos y muy en serio le preguntó si estaba seguro de que se quedaría conforme en el futuro con la elección que estaba haciendo. Que lo pensara bien, no fuera que más adelante se arrepintiera y le viniera de nuevo con quejas. Pero el hombre se afirmó en lo hecho y garantizó que realmente lo había pensado muy bien y que con aquella cruz no habría problemas, que era la justa para él y que no pensaba retirar su decisión. Dios, casi riéndose, le dijo: «Venga, mi amigo, le voy a decir una cosa. Esa cruz que usted eligió es justamente la que ha venido llevando hasta el presente. Si se fija bien, tiene sus iniciales y señas. Yo mismo se la he quitado esta noche y no me costó mucho traerla, porque ya estaba aquí. Así que, de ahora en adelante, cargue su cruz y sígame. Y déjese de protestas, que yo sé bien lo que hago y lo que a cada uno le conviene para llegar mejor hasta mi casa». Y en ese momento, el hombre se despertó, todo adolorido del hombro derecho por haber dormido incómodo sobre el duro piso de la galera. A veces, se me ocurre pensar que si Dios nos mostrara las cruces que llevan los demás y nos ofreciera cambiar la nuestra, cualquiera de ellas, muy pocos aceptaríamos la oferta. Nos seguiríamos quejando lo mismo, pero nos negaríamos a cambiarla. No lo haríamos ni dormidos.